todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Miércoles 28 de agosto, 2019. Una sonrisa para saber que nada está perdido. Una lluvia para calmar el fuego y pedir perdón por lo que no supimos cuidar. Una caricia que cure las heridas de la niñez. Un aprendizaje cada día para seguir caminando. Una palabra que no exista y describa el sueño que nos falta vivir. Una noche oscura para volver a confiar sin necesidad de ver. Un aroma que recuerde lo que estaba bien. Un sabor tan noble como una madre. Un amor que se lleve puesto el pasado. Una promesa que se cumpla desde la más pura inocencia. Un dolor ajeno que se sienta como propio. Una risa que libere la bruja que nos enseñaron a ocultar. Una danza que espanta a los ladrones de los sueños. Un niño cerca para que nunca nos falte un superhéroe. Un café en soledad para preguntarnos cuántas veces nos traicionamos. Un juego de infancia para volver a las fuentes. Un llanto a grito, solo eso, un llanto a gritos. Una flor en un ojal, una canción sin estrenar. Una costura para remendar las frustraciones. Un vino para brindar por los que ya no están. Un beso para siempre para el capitán. Un libro para viajar. O simplemente un poema para salvar el mundo. Estamos por Radio Tinku 107.9 Mena Clavero, por Radio El Grito www.elgrito.com Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechingones 107.9 San Pedro. Y así comenzamos a pedir milagros en un día. Hola. Hola. Miércoles 28 de agosto. Muy buenas noches. ¿Cómo andan, compañeros? Buenas noches. Buenas noches, chicos. Clarisa Muraro. Me lo aprendí usted. Verónica Yarzún González. González. Laszlo. Hola. Adri. Cri. Gonzalo Maidana. Mauro. Ahí. Ahí va. Últimamente hay más grillos que... Que olas. Que un día. Claro, que un día. Sí. Bueno, son ausentes con aviso. Sí, y sí. Y con argumentos. Y con... Ay, empezaba a profundizar y no, claro. No era por ahí. En realidad yo vengo porque todavía no conseguí el argumento. Claro, y para ver si te podés anotar en algún sorteo futuro. Claro. Sí, no empecemos con eso. ¿Vamos a sortear algo? En un día no, pero hay una rifa que está organizando Radio Tinku, que necesita... Dinero, básicamente. Mejorar, pagar la luz. Claro, pagar lo básico y mejorar alguna cuestión. Después vamos a estar recordando esto. Y bueno, hoy empezamos este un día primaveral. ¿Qué día de primavera, no? Con ese viento loco. Sí, es como, qué tiempo loco en realidad, parece de perogrullo decir esto, pero me asusta, como disfruto este calorcito. Una cosa más que te asusta. Me asustan tantas cosas en esta vida, yo una, que en pleno 28 de agosto haga este calor de la nada, porque... Que el dólar siga a 60 no te asusta, también. El calor te asusta. No, no me asusta, porque yo, ¿no te conté que tengo guardado dólares? ¿Cuántos dólares tenés? 3. Bueno. ¿Puedo venir en colectivo los hornillos acá? Bueno, no está mal, ojo que un día lo podés necesitar. Un día, lo estoy necesitando hace como 3 días, sí, cambiar esos dólares. Sí. Bueno, estoy buscando la hojita de las vías de comunicación, que no sé dónde está, pero le contamos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros por distintos medios, telefónicamente al 471-168, que es el fijo de la radio, o por WhatsApp o mensaje de texto al 50-5221, todo con prefijo 3544, si no estás en el Valle de Tras la Sierra. Nuestro sitio en internet es radiotinku.blogspot.com. También pueden descargarse la aplicación La Tinku en el celu. Y estamos en un día en Facebook, somos un día programa radial. Y ahí podés volver a escuchar los programas o las entrevistas individuales. Así es. Casi todas. Bueno, tenemos varias cositas para hoy, no sé si fue el calor, pero hoy va a ser una jornada con varias cositas y una parte cultural importante. ¿Se vendrá el trío o no vendrá el trío? Viene el trío, tenemos música y teatro hoy. Ay, hoy día estamos re... Por eso el escenario. No entendía cuando entré acá al estudio un escenario acá. Bueno, sí, no será radioteatro, ¿no? Es teatro en vivo que se va a estar presentando en la llamada escénica este 1 de septiembre. La obra se llama Una trinchera y es de la compañía Inútil, que nos traen una obra, un espectáculo de títeres para adolescentes y adultos, así que van a estar acá con nosotros contándonos de qué se trata esta propuesta. Pero no la van a spoilear, ¿no? ¿Así se dice? Contar el final. Claro. No creo. Y de si todas nada, maneras. Van a tener que inventar otro final. De todas maneras, no es lo mismo escucharlo que verlo. No, seguramente, pero es interesante, una propuesta bastante interesante, ¿no? La llamada, qué buen lugar, ¿no? Que siempre con una variedad de espectáculos, felicito a la gente de la llamada escénica, que siempre tiene esa diversidad, esa propuesta... tan amplias, variadas. Claro, sí. Así que hay que sostener un espacio de eso en el tiempo, ¿no? Hay que sostenerlo y a la gorra siempre. La verdad que felicito a la gente. Sí, y es un espacio independiente además. Sí. No, y con un nivel muy bueno. De todo, así. Ahí en la llamada escénica. este finde, una trinchera, así que vamos a estar hablando con sus protagonistas. Bien, espacio como lo es la Chanza Social Club, ¿no? También es un espacio de resistencia, por decirlo de alguna manera, en esta época. Perdón, no te molesto más. No me molesta por para cinco nada. Cinco minutos no te molesto. No te creo. Haces bien. ¿Querés contar algo más? No. Bueno, entonces cuento yo que también vamos a estar charlando con Gabriela Carreño por los 10 años del espacio cultural La Conana. Alto fiestón y un montón de propuestas culturales para festejar también este espacio de resistencia que empezó hace 10 años, con poca gente, con muchísimo esfuerzo y bueno, el que se fueron sumando muchas personas de la comunidad de Villa Dolores. Teatro, lo tuyo es puro teatro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Lupe? Por Dios, no para. Vas a acordar cuando nunca te retaron, dice, lo tuyo es teatro. Nunca te retaron, viste, cuando eras chica. Sí, pero yo sí, a mí me tenían que bajar del escenario. Ah, está bien. Así que imagínate que para mí era algo muy común. Claro. Era parte de mi vida el teatro. Está bien. Bueno, como siempre va a estar Mario Sadras, nuestro compañero de Radio Gráfica desde Buenos Aires, con su resumen semanal. Vamos a tener música en vivo, como nos encanta terminar el programa con músicos del Valle o que pasan por el Valle a traernos sus propuestas. Entonces Sole Pesolo Trío nos va a estar acompañando en la última hora de un día de hoy. día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. La clave del éxito es mantenernos dormidos, comiendo basura en paquetes, deshojando margaritas, llorando la novelita. La clave del éxito para ser tranquilos, todos juntitos, jugando al gran motete, desde el sillón, mirando la pantalla. Nunca te quejes y nunca digas basta. Es la clave del éxito. La clave del éxito. La clave del éxito. La clave del éxito. Juráis con honor y patriotismo defenderlos cuando ellos quieran. Sí. Comiendo basura, mirando la pantalla, llorando la novelita. Un día. La clave del éxito. La clave del éxito. La clave del éxito. La clave del éxito. Éxito. Éxito. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Estás escuchando Un Día. Todos los miércoles de 21 a 24. No, no, no, no. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I'm telling you so. All around in my hometown. They are trying to track me down. They all say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say, but I swear it wasn't self-defense. I gotta protect myself, you know. I shot the sheriff, but they say it was a capital offense. Yeah. Sheriff John Brown always hated me. But what? I don't know. Every time that I planted a seed, he said, kill it before it grows. He said, kill it before it grows. But I say, un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. De mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. We'll be right back. fallido. Bueno, ya estamos acá en un día programa con ideologías. En esta noche primaveral. Sí, qué linda noche la de... Qué lindo día que tuvimos. Ya nos pudimos meter al río y todo incluso. Ese viento loco. Ese viento loco. Un viento loco. Pero bueno, no todo el mundo vive acá en el Valle de Tras la Sierra. Hay gente que vive en la City, ahí en todo ese cemento. Hola, donde Mario. También hay viento loco. Agosto no perdona. No sé. ¿Perdona esa por allá, Mario? Hola. No, a ver, aguantame, Mario, ahí que estamos arreglando unos cables. Que no. Ay, ay, a ver, ay. Ahora. Uy, uy. Mario, ¿me escuchás? No. Pero, claro, nosotros acá no escuchamos. A ver. Cuando se escucha a ver, es porque... ¿Qué está pasando? Ah. Volvió la mala, fue corta la primavera. Ser los miserables, comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría. Gente poniendo huevo para salir de esta arena. Hola. Hola. Hola, Mario. Ay, pero nosotros no. A ver, vamos a traer el teléfono. Ahora sí, ahora te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos compañeros. Clary, Vero, Gonza, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Hola, Mario. Nosotros bien. ¿Allá cómo está el clima? Acá una noche bastante primaveral, te digo, de remerita en la calle, disfrutando de este pequeño veranito, de esta pequeña primavera anticipada, luego de una jornada muy ardua que empezó muy tempranito y que si bien se produjo con movimientos y organizaciones sociales, como habíamos anunciado la semana pasada que sí, se iba a extender con movilizaciones en todo el país, yo calculo que se reunieron varios millones de personas, nada más que en la avenida 9 de Julio hubo entre 600 y 700 mil personas movilizadas de la corriente clasista y combativa, de los trabajadores de la economía popular, algunos gremios como camioneros de la corriente que también movilizaron. Se improvisó un escenario frente a desarrollo social y se instalaron y se plantearon las demandas claras que frente a esta debacle de la administración de Mauricio Macri sigue haciendo agua por todos lados, siguen buscando excusas. Hace pocos días estuve en la asunción de la CUNSA, del nuevo ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Yo no recuerdo si después de eso hablamos, porque no recuerdo bien el día. No, pero no hablamos de la asunción de la CUNSA. Bueno, hoy se volvió a repetir lo mismo que el día de la asunción. Nada que tenga relación con las demandas y las exigencias del campo popular, que tiene que ver con el aumento de las jubilaciones, que tiene que ver con la atención y el suministro de alimentos para los comedores populares y para los comedores escolares, que ya no dan abasto, desbordan por las ventanas, no solamente niños, sino también ancianos, gente que el único recurso que tiene son esos comedores, y que en uno, digamos, anuncio hoy el ministro de Economía pasó por alto, habló de los mercados, no habló de tocar las retenciones de los agroexportadores, no habló de salir a intervenir el dólar. Lo cierto es que se está produciendo un vaciamiento aceleradísimo y la discusión en el campo popular está si salimos a la calle y hacemos que esto se termine antes de la debacle final, o conviene, en función de las favorables proyecciones que tiene el Frente de Todos, encabezado por la fórmula Fernández, esperar las elecciones. Esto es chisme. Lo cierto es que muy posiblemente, y anótenlo, sí, las elecciones se adelanten. No mucho, porque tienen que ser, creo que 70 o 90 días antes de la asunción del presidente, que tiene que ser sí o sí en diciembre. Pero lo más posible es que para un domingo anterior o dos, al que está previsto en el 27 de octubre, las elecciones de adelante. Estas son versiones que circulan fuertemente, no tienen el respaldo de una fuente, pero yo se los cuento desde el clima, que se vive en esto, que es una caja de resonancia en la ciudad de Buenos Aires, sí. ¿No? Y convengamos que lo más sano, que esta gente, si tuviéramos que tener un rasgo de dignidad, se les pediríamos un rasgo de altura, de humanidad, pero sabemos que no lo tienen. Claro. No aparecen las medidas para los sectores más necesitados, cada vez hay más gente durmiendo en la calle, cada vez es más el hambre, la inflación, el dólar ya hace que las reservas del Banco Central se vacíen, y bueno, claramente la moneda está en el aire, sabemos de qué lado va a caer, y bueno, creo que este viernes, y es lo que se anunció hoy, va a haber una enorme movilización de los sindicatos clasistas, junto con los sindicatos que se sientan en la mesa del salario, de la discusión sobre el salario, en el que también van a ser incorporadas, gracias a esta gran movilización, o por lo menos así lo van a exigir los representantes sindicales, que los trabajadores de la economía popular se sumen. Tengamos en cuenta que son entre 7.500 pesos más o menos el salario que está percibiendo un trabajador de la economía social, y que hoy por hoy la canasta básica para no estar en la pobreza no baja de los 32 mil pesos hoy, porque mañana no sabemos. Así que este es el panorama. Yo creo que después suceden cosas, contingencias que son convergentes a esto, pero creo que este es el eje de la discusión, ¿no? Y cómo el gobierno trata de dejar pegado al candidato cuando no tiene ninguna posibilidad de injerencia en las decisiones que se tomen. Se va a llevar al Congreso una propuesta de reestructuración o de reformulación, porque depende del término, son distintas condiciones para abordar la deuda en los próximos tiempos que vienen, pero claramente se va a ir al Congreso a pedir una reestructuración, y a un Congreso que no fue consultado para tomarla, y frente a un gobierno totalmente debilitado que no va a lograr ningún consenso para poder establecer las pautas que el Fondo Monetario le exige. Así que lo que se percibe, queridos compañeros y compañeras en la mesa, es que se está en una encerrona en la que lo único que queda es que este gobierno se vaya cuanto antes. Mario. Sí, ¿qué tal, Rosa? ¿Habrás estado en la manifestación a favor de la marcha de Macri? ¡Ay, me robaste la pregunta, malo! Yo no te lo iba a preguntar, no, Mario. Ya no lo intento más. Ya me pasó lo que le pasó a los de C5N. Mi jeta no se disimula. pero sí tuve colegas más rubiecitos que yo que sí se pudieron meter. Se le sacaron el cubo. Son compañeros de Barricada TV con quienes estamos haciendo cobertura en conjunto. Y bueno, es bastante triste, ¿no?, escuchar a esa gente que claramente tiene problemas psiquiátricos. Es decir, yo no tengo problema en decir el que todavía hoy sigue siendo macrista, o es porque es recontra multimillonario, o porque es un imbécil o un enfermo. Después de los resultados que vemos de la gestión, y que siguen diciendo de la chorra y que se robaron todo, cuando están vaciando de manera ya descarada los últimos recursos que nos quedan, y la única propuesta es una fórmula parecida a la del mega canje que terminó por destruir al gobierno de la Rúa, verdaderamente tengo que pensar que si apoyás a Macri sos recontra multimillonario. Además, chicos, hay cosas claras que se pueden hacer. Se puede obligar a los hilos, sobre todo los que están en el sur de la provincia de Córdoba, en Santa Fe, y se obliga y se le pone un plazo a los agroexportadores para la liquidación, y podemos empezar a conseguir algo de los dólares que faltan y que están rogando al Fondo Monetario. Y no lo van a hacer porque es una cuestión ideológica y porque es una cuestión de intereses, que sería ahí sí el final del círculo rojo que protege a Macri. Entonces, ver gente laburante que te dice que plantes, y lo habrán visto ustedes por la tele, plantá un poroto y un repollo en una maceta, y con eso comes si no hay hambre, es porque estás muy mal de la cabeza, ¿no? Y porque no entendiste nada de lo que pasa. Sí, sobre todo, perdón, Vero, asusta un poco esta cuestión de ciertos conceptos que, bueno, no sé, a mi parecer son bastante fuertes, ¿no? Me queda dando golpes en la cabeza más que haciendo eco. Esta cuestión de poner lo que pasa en octubre en términos de república o autoritarismo, ¿no? Claro, un versus claro. Ahí, que bueno, claramente no se sostiene en la realidad, sino es a través de un error o un absoluto desconocimiento de lo que significan estos conceptos, ¿no? Tal cual. Coincido con vos, Clary. Hay un nivel de filtración, gracias al Laufer, que tiene que ver con esta operación sistemática de los medios, que quienes dicen, si querés salir armado, salí, quienes te matan en la calle de una patada en el pecho, de quienes tienen más de 60 presos políticos, que tienen fiscales y jueces operando en esa dimensión, en donde el Congreso no funciona hace más de un año, que me vengan a hablar de república, verdaderamente no tiene ningún sustento que pueda verificarse en la realidad. Y te digo más, yo como cronista hoy en la marcha estaba codo a codo con cronistas de Canal 13, de Canal 9, de Canal 11, y a ningún manifestante de los 700.000 que había se le ocurrió ni siquiera mirarlo mal. Uh-huh. Y nosotros, como medios alternativos, no nos podemos acercar, porque si ven una estrellita roja o si ven una señal, porque nuestra tipografía también te denota una ideología, sí, te pegan, te cagan a trompar, ya me pasó. ¿Entendés? Entonces, ¿de qué república me viene a hablar esta gente cuando dicen le van a sacar muerto de la Casa Rosada? No. Es decir, están cargados de una cantidad de clichés que muy inteligentemente, pero no nos pasa solo a los argentinos, ¿eh? Esto es global. Esto, yo les recomiendo una película que se llama Nada es Secreto, que es la historia de Cambridge Analytica, y se la recomiendo a todos los oyentes de ustedes. Se puede ver por Netflix, pero no es por un canal soviético, en Netflix está. Que es exactamente cómo operan para que las sociedades se dividan, se parten a partir de estas grietas, en donde la verdad que prevalece es la del medio que tiene más poder de fuego, que justamente no es ni Radio Tinku, ni Radio Gráfica, ni C5N, ni el Destape. Mario, ¿y en esa peli actúa Lilita Carrió? ¿Cómo? ¿En esa peli actúa Lilita Carrió? ¿En esa pelea cuál? En la peli que estás nombrando. En la película. En la película. No, pero se habla del 2015 en la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña, que Cambridge Analytica tuvo injerencia en la campaña anti-kirchnerista que hubo para instalar todo esto, ¿no? De que ellos son la república, eso. Claro. Se lo menciona. Junto con el Brexit en Gran Bretaña y la candidatura de Trump. Bien. Son los tres casos que ellos demuestran cómo infiere Facebook con 5.000, que le vendió a Cambridge Analytica 5.000 puntos de conocimiento de cada uno de los ciudadanos globales, desde donde ellos operaron con la Big Data para poder generar campañas muy eficaces. Ahora, la Big Data, también estuve en una reunión que hizo Kicillof con los intendentes, estuve pegado al mítico Jack Lio, del futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y desde ahí decimos, ¿no?, que un Clio le ganó a la Big Data, porque cuando la realidad en la calle se hace tan contundente, por más tecnología y por más medios que haya, lo que termina predominando es la verdad. Por eso el nuestro es un país, creo que el único en la región, y no sé si en el mundo, en donde este ensayo neocolonial va a durar tan poco, 4 años, y esto se termina para siempre. Así es, Mario. Mario, sabemos que en este momento está, no queremos que se te enfríen los tallarines. No sé qué va a hacer. No, una pizza me voy a comer con amigos y amigas acá. Bueno, no queremos que se te enfríe, así que bueno, te agradecemos como siempre. Qué suerte, Mario, vas a cenar. Hoy ceno, hoy me toca. Bueno, por 3 días no. No, después lo que caminé hoy, querido. Bueno, que me merezco es una pizza con un vino tinto. Muy sí, rico. Debajo de la mesa un fuentón con agua con sal para los pies, ¿no? Exacto, las patas en la fuente, como tú, pero ni. Claro. Bueno, Mario, te dejamos y te agradecemos como siempre este informe tan completo para acá, para la radio. La radio Tinku. Y bien objetivo, sobre todo. Sí, sí, eso ni habla. Bueno, Mario, te dejamos si vas a comer tu rica pizza. Y bueno, estamos en contacto el próximo miércoles, salvo que adelanten demasiado las elecciones y tengamos que no comunicarnos antes. No se puede, pero que esto es minuto a minuto, no tengan duda. Vale. Gracias, Mario, un abrazo. Abrazo. Se viene el estallido. pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque siempre queda solo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Marcha un dos, no puedo ver tanta mentira cansada sin responder. Como bronca, bronca, bronca, bronca sin fusiles y sin bombas. Con los dos dedos en B, bronca que te adhieres esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Marcha un, dos, no puedo ver tanto desastre cansado sin responder. Como bronca, bronca, mi bronca. Por Radio Tinku 107.9. No, no llores más. No, no llores más. Un día. No, no llores más. Un día. No, no llores más. Thank you. cuando todo duerma, te robaré un color. Y no abres más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un un día. 107.9, todos los miércoles de 21 a 24. Búscanos en Facebook como Un Día, programa radial. Tengo que decir que seguimos transitando un día, un programa radial con ideologías. Habíamos avisado en el comienzo del programa que íbamos a tener una noche así como muy cultural, muy salpicada de cosas para disfrutar. Y por eso estamos en este momento en vivo en el estudio con la compañía Inútil. Ay, no seas así, Clara. No, a los chicos. Se llaman así. Compañía Inútil, ya nos van a explicar por qué, que está formada por Lucía Arias, Clara Chardín y Fernando Ávila, que están en el Valle, están en Mina Clavero, porque traen una propuesta de títeres para adultos que se llama Una Trinchera y se escuchan risas. Buenas noches, chiques, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenides, gracias por venir. Bueno, lo primero que les queremos preguntar es por qué se llama Inútil la compañía. qué pregunta pavota, ¿no? No, no, está muy bien la pregunta, porque tiene que ver con... Ahí va, ahora sí. Ahora sí. Hola, hola, hola, sí, sí, 1, 2, 3, probando. Tiene que ver con la lógica de los objetos. Nosotros nos dedicamos al teatro de objetos, y por lo general los objetos suelen tener una utilidad, al menos en el mundo industrial en el que vivimos. Y dentro de el teatro o el arte en general, los objetos no necesariamente tienen que ser útiles en ese sentido, y se ponen al servicio de otra cosa, en este caso el hecho teatral. Entonces, a partir de eso decidimos ser una compañía inútil, en el sentido de que no servimos para nada más que para esto, para hacer teatro, al menos dentro de los parámetros de la creación teatral. Bueno, entonces sería una utilidad simbólica la del objeto, ¿no? Siempre tiene una presencia ahí tan potente por esa capacidad de simbolizar que tiene, que al humano lo excede. Sí, lo que tienen los símbolos es que aunan un montón de información y terminan confluyendo un montón de significados que le permiten al espectador, en este caso, porque estamos hablando de teatro, como decodificar algunas cosas que son las que queremos contar, y termina de completar con la información que ya trae cada espectador. Y se termina generando el hecho artístico ahí, en la confluencia entre el público y los intérpretes o las intérpretes. Bien, ¿y de dónde vienen? La compañía. Sí. Viene de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires. Vivimos en el conurbano. Fer y yo somos de Neuquén. Nos conocimos hace muchos años estudiando justamente teatro de objetos y títeres. Ajá. En una universidad pública. Y bueno, hace ya mucho tiempo que en distintas configuraciones venimos haciendo teatro y teatro de objetos en conjunto, y hace un poco le dimos forma a esto como compañía. A este trabajo, que es la ópera prima de Compañía Inútil. En realidad sería como la segunda obra. Prima segunda. Prima segunda. La prima hermana de la otra. Que fue... Claro, todos son parientes, ¿no? Somos todos parientes. Una especie de familia inútil. ¿Y la obra es una creación de ustedes tres, basada en otra cosa o no? ¿Eso es la experiencia de ustedes? Es una obra que creamos nosotras tres en conjunto. El texto lo escribió Fernando mientras ensayábamos. Todo el proceso creativo llevó como a la conjunción de algunos materiales con los que quisimos trabajar, los objetos. Algunos los construyó una escultora, Valeria Dalmon, otros fueron trabajo de la compañía. Y en el proceso de ensayo se fue escribiendo el texto. Estrenamos hace muy poco, el 10 de agosto. ¡Wow! Hace poquito. Muy bien. Justo que iba a preguntar, creo que no lo voy a preguntar. No, pero lo voy a preguntar igual. Claro, porque según el lugar donde uno esté, es la recepción a lo mejor también. Porque ustedes lo estrenaron esto en el conurbano de donde son. Sí. Bien. Sí, y ahora bien. Bien, ya viene a un lugar totalmente distinto a estrenar. Y el tema de la recepción con la gente, ¿no? De lugares tan distintos, disimiles. Igual ustedes todavía no han hecho la obra acá. Como acá en Mina no, estuvimos en Córdoba Capital. Ajá. Y en Jesús María, haciendo funciones. Es buena, ¿no? En principio la recepción estuvo muy bien. Sí, sí, y para públicos diversos, porque estuvimos en una escuela secundaria, estuvimos en Complejo Esperanza, que es, ¿es un instituto cerrado o una cárcel? No sé. Para niños es raro. Es muy extraño, muy polémico. No debería decirse cárcel, pero bueno. Es un contexto de encierro para niños. Claro, voy a la recepción, cómo lo toma la gente según en el contexto que ustedes lo hacen, ¿no? Porque tiene un nombre, una trinchera, uno lo que piensa primero la guerra, y en estos tiempos yo personalmente lo asocio con la resistencia. Una trinchera en lugar de resistir. Y qué loco, me están contando en el Complejo Esperanza, para la gente que no lo sabe, sí, eso viene a ser una especie de cárcel para menores de edad, menores en conflicto, que ha tenido 20.000 problemas, chicos que se escapan, que muertes dudosas, todo. Bueno, sí, para ustedes, ¿cómo? El origen del trabajo tenía esta intención igual. Nosotros, desde antes, incluso antes de la compañía, nosotras tres, hace 10 años o más que nos conocemos, y en conjunto y individualmente venimos trabajando en contextos de encierro. Está bien, disculpen. Tenemos un problemita microfonil y entonces te voy a pedir que te traigas la sillita más acá y así salís por este micro que toma muy bien. Bien. ¿Está? Ok, bien. Bien. Nosotros ya veníamos con esta intención, hemos trabajado con anterioridad en contextos de encierro en Buenos Aires, en el conurbano. Y el origen de este trabajo tenía esa intención. Incluso estaba vinculado el contexto de encierro y los colectivos de mujeres. Había como esta intención. Veníamos trabajando con adolescentes también. Así que bueno, hay algo de eso en el origen. Que después se fue transformando en la creación de la dramaturgia. Pero bueno, necesitábamos y queríamos encontrarnos con estos públicos, digamos que hay algo de la idea de llevar el teatro a los lugares donde no se puede acceder, digamos, no esperar que la gente venga, claro, sino poder ir nosotros también. Claro, es el lugar que más allá del encierro, la falta de libertad, ¿no? Esta cosa así. Pero bueno, el nombre es Una trinchera y se escuchan risas, sí, entre sí. Paréntesis. Con ese nombre yo quiero saber de qué va la obra. Ahí la vas a tener que venir a ver. Sin duda, ¿no? Genera ya estéticamente mucho atractivo. Qué pena que los oyentes no pueden... Bueno, podemos subir al Facebook de un día el cartel de la... Sí, la gráfica. La gráfica de la obra. Entonces, ¿de qué va Una trinchera y se escuchan risas? Justamente asociar esto de Una trinchera y las risas, que decías la relación de como la imagen que se te aparecía con la guerra y la risa, y hay algo del procedimiento de justamente poder como tomar la risa como catalizador, fuga o disrupción de ciertas cuestiones que pueden ser como complicadas, atroces, y como la risa como una forma de hacerle como una burla de alguna manera. Entonces hay algo de esos procedimientos. Luego la obra en sus orígenes también tuvo como de base algo del imaginario de la brujería. Empezamos a pensar en la brujería en distintas culturas y veíamos cómo el factor común que aparecía, más allá de la multiplicidad de referencias, era como la invención de una figura o la observación de un sujeto colectivo que empieza a tomar alguna forma de poder o conocimiento y que es señalado como lo distinto a lo que hay que temer. Entonces, la figura del miedo. Es muy totémico esto, es, ¿no? Sí, algo de eso. Y entonces vemos la figura del miedo como forma de encauzar algo del control social y el procedimiento sobre los cuerpos. Esto todo suena muy a mensaje, digamos. Es más poético el tratamiento, pero hay algo de ese material con el que trabajamos. Claro, claro, sí, sí. Obviamente este texto es el que circula subterráneamente sosteniendo eso que se ve, ¿no? Que no se dice así, sí, en la escena. De esa estructura, digamos, que es la que arma un poco el espectáculo. Y después en términos de, digamos, de procedimientos y o sea, más a lo formal del espectáculo, es un espectáculo de humor. Ajá. Dirigido a público adulto, adolescentes y adultos. Digamos, y tiene herramientas y elementos como, digamos, del grotesco, del absurdo, del bufón también. Bueno, por supuesto, nuestro trabajo siempre es desde los objetos, entonces, digamos, hay títeres y objetos, manipulación de objetos. ¿Qué más, compañeras? Y esta... ¿Quieren agregar algo? ¿No? Y esta necesidad de llevarlo a estos lugares así más de encierro, por ejemplo, ¿de dónde sale la necesidad, la curiosidad de saber de que no les llega este tipo de obras? ¿De dónde surge esto? La idea principalmente es poder hacer teatro en cualquier espacio y para cualquier público. Lo que se da en las situaciones de los contextos de encierro es que gente que de base tienen como arrebatado el derecho al acceso a la cultura. Nada, por ejemplo, nos pasó algo muy loco que después de la función el otro día en Complejo Esperanza, charlando con los pibes que están ahí adentro, eran todos pibes de 17 años y era la primera vez que veían una obra de teatro. Entonces ahí los debates que por ahí nosotros teníamos pensados cómo hacer cambian drásticamente, en el sentido de que es como cómo se hace para discutir estéticas o cuestiones que tienen más que ver con el hecho teatral, si es la primera vez que tienen como contacto con algo que ya deberían haber tenido. Entonces, yo pensaba, por ejemplo, que yo a los 17 años ya había visto un montón de obras de teatro, había ido al cine un montón de veces, había tenido acceso a un montón de cosas, y estos pibes por ahí no. Entonces, en ese sentido, como poder acceder a estos lugares es un poco, está dentro de nuestras prioridades, en el sentido de como decir, bueno, no vamos a cambiar el mundo, no creo que el teatro lo cambie al mundo, de hecho no existe el teatro para eso. Esto deberían ser políticas de Estado, no deberíamos estar en ese lugar haciendo una obra de teatro, porque ese lugar no debería existir, porque son pibes de 17 años. De hecho, el más chico dentro del Complejo Esperanza tiene 11 años. Entonces, pensar que un niño de 11 años está privado de su libertad por X motivo o porque el sistema judicial funciona como funciona, es como muy preocupante. Y entonces, dentro de todo esto que de base no creo que podamos cambiar, digo, llevando una obra de teatro, es como, por lo menos es como un relajo espiritual colectivo, en el que, bueno, decimos, bueno, por una hora podemos confluir en algo que nos sirve por lo menos para pensarnos entre todos y entre todas las personas que estábamos ahí. No, aparte pienso, te decía, un chico de 11 años, ¿no? Chicos de 17 años, que han sido vulnerados sus derechos, pero desde el hecho que nunca han visto una obra de teatro. O sea, imagínate de cómo han nacido ya con siempre restando, ¿no? Uh-huh. Siempre restando. Entonces, ¿le fue complejo llegar hasta ahí? ¿Tienen que hacer muchos papeles? ¿Cómo se mueven para poder entrar a sus lugares? La verdad que en esta ocasión no, pero porque ya conocemos gente que está trabajando, que está sosteniendo programas dentro del complejo. De hecho, en Complejo Esperanza tienen una revista que hacen los pibes de ahí del complejo, que se llama Tumbando Rejas, que está coordinado por la gente que trabaja ahí, la gente de la biblioteca, que como generan talleres de literatura y talleres de periodismo y talleres radiales, y tratan como de ir generando como una situación un poco más liviana dentro de lo problemático que es que exista ese lugar. Entonces ya habíamos ido en otra ocasión a hacer otra función ahí, entonces ya hay como ciertos como caminos allanados, pero que tienen que ver con la experiencia de haber pasado ya por ahí. Entonces, en esta ocasión no fue complejo el papelerío y esa cuestión, claro, más burocrática. En otros lugares sí es más complejo, pero no ha sido este el caso. Bien. Bueno, qué importante esto de poder ir a entregar la posibilidad de una experiencia. ¿No? De una experiencia que muchas veces es vital. Decías, Fernando, que bueno, que una obra de teatro no te cambia la vida. Bueno, mejor sí, ¿no? Y no porque el teatro no tenga que estar en un lugar tan bisagra, no deja de ser también un gesto político, ¿no? Con esto que uno dice, desde el medio que eligió, en el caso de ustedes, los objetos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parece súper importante tener ese derrame, ¿no? De poder entregar una experiencia como la que ustedes hicieron y seguirán haciendo, que suma a estos espacios de la revista, del taller literario, que son maneras de poder expresar esa otra vida que está cubierta por el estigma del pibe chorro, ¿no? Sí, aparte de eso, Es como decir, sí, una obra de teatro no va a cambiar el mundo, pero para alguien que nunca vio teatro, sí hay una apertura, ¿no? Mental, un montón de cosas de... Uno siempre piensa desde la concepción que a uno le tocó la vida, que tuvo mucho más suerte, evidentemente, la meritocracia, ¿no? No, de esta cosa de ampliar la mirada y sentirte en ese contexto tan que estás encerrado con un montón de cosas en contra, un poco de libertad debe ser. Yo me imagino con la energía que ustedes pueden salir después de un espectáculo así y que se encuentren, por ejemplo, cuando están preparados para alguna charla, algo con alguien, le digo, no, nunca, esto es nuevo para mí. ¿Cómo los enriquece a ustedes? ¿Cómo les suma? ¿O cómo les transforma incluso hasta la obra? No sé. Sí, las nuevas perspectivas sobre lo que uno hace también. Uno de los chicos hablaba de la relación de la ficción con lo real, como la relación de esa obra con lo que él, como lo que se consideraba real. Y pensábamos en esto del, bueno, el teatro como también es una experiencia vital y una de las formas que toma la cultura, una forma de comunicación, una forma de contacto. También el encierro, que no se reduce necesariamente a este tipo de contextos, digo, los psiquiátricos son contextos de encierro, sí, claro. Los geriátricos de alguna manera también, digo, las marginalidades son 4 o 5 y claro, todas están apartadas, digamos, ¿no? Claro. Y desde lo personal, la experiencia en el trabajo con este tipo de, digamos, de sectores de la sociedad genera también una perspectiva de la propia realidad, ¿no? O sea, de cuáles son los parámetros, de cuáles son los límites, de qué es, cuál es la norma, ¿no? Qué es lo que es lo institucionalizado, digamos. Sí, o sea, lo instituido. Lo instituido, ¿no? ¿Y qué pasa cuando de verdad haces el ejercicio de pararte en ese otro lugar? Claro. Y mirar desde ese lado hacia esa norma y darte, encontrás más rápidamente, a mí me ha pasado, ¿no? La trampa, o digo, me ha ayudado a crecer y a reflexionar un montón de cosas que una da por sentado y que claramente son la trampa. Y esto, y poder también ver ¿cuál es la lógica de la marginalidad, digamos, de estos sectores marginados? ¿Por qué, digamos, estos son los 4 o 5 sectores que se expulsan de la sociedad y siempre son funcionales, ¿no? A una lógica, bueno, capitalista, individualista, ya sabido, pero digamos, eso genera también un mucho crecimiento, eso es un poco lo que... Sí, es parte de la experiencia, ¿no? Ustedes sucede, también claramente hacen la experiencia, no es solamente la persona que ve por primera vez en su vida una obra de teatro. Sí, definitivamente hay algo también de salirse de... por ejemplo, el tema el tema en psiquiátricos, ¿no? Donde una está acostumbrada a que las normas sociales de convivencia son determinadas. El código cambia inmediatamente y es una la que tiene que adaptarse a la lógica y tratar de entender cada signo y reinterpretar cosas, y es volver a aprender un montón de lo vincular. Esas son una de las cosas que sí, nos han aportado. Okay. Babaditas. Cositas que dicen. Todo no artificial. No sé si vamos a cambiar el mundo, pero una va a cambiar seguro. Claro. Bueno, y un poco dentro de la lógica de las construcciones de las marginalidades, nosotros dentro de la obra lo que quisimos abordar, o el lugar desde donde lo quisimos abordar, es cómo dentro de las sociedades vamos construyendo esas marginalidades. Porque no es que a los locos o a las locas o a los pobres o a los negros o a los presos o a las brujas se la, digamos, nacen así, y entonces inmediatamente por generación espontánea cada uno de los sectores son eso, sino que hay una sociedad y un entramado que necesita de esas figuras como para poder seguir detentando el poder. Y un poco la lógica de la construcción del miedo, de a quién le tenemos que temer, ¿no? Algo que pasa mucho, que es como que se habla mucho de inseguridad en esta sociedad, y la inseguridad tiene que ver con, bueno, fijemos un enemigo X para poder concentrar nuestro poder en destruir a ese enemigo, y si no lo podemos destruir, bueno, lo vamos a encerrar o lo vamos a apartar. Y hay algo muy loco que se da, que es que los psiquiátricos, los geriátricos, las cárceles y los basurales suelen estar afuera de las márgenes de la ciudad, como para que quede bien claro que son los que no están entrando, y los normales estamos adentro de la ciudad. También encerrados. Sí, claro. Pero lleno como de mucho más privilegio. Seguramente, seguramente son como esa especie de vara de la diferencia, ¿no? Esto es a lo que no te tenés que parecer, así no tenés que ser. Esa diferencia que lo atraviesa todo, ¿no? La Córdoba, hace 20 años, esta Córdoba de la Sota y Schiaretti, por ejemplo, se vanaglorian de haber hecho todas las barrios ciudades. Y recuerdo haber leído un artículo en Le Monde de un arquitecto que decía que no era casual de que estas ciudades no se hayan, en vez de haber hecho una continuación de la ciudad, haberla hecho alejados. Entonces, no era mucho mejor hacer la continuidad para que donde siguiera creciendo Córdoba. Y no, se hizo en todos lugares alejados, porque ahí lo vamos a llevar. Mirá cómo te llevamos con asfalto, todas las cositas, todos los chistes, pero fuera de ese contexto. Entonces, pensar en unos amigos que justamente llevan teatro a esos lugares, con esa experiencia, ¿no? De decir, ir con todo el miedo de decir, uy, saldremos, ¿qué onda? De toda esa construcción que se hace, ¿no? Por eso la importancia de, si bien es cierto, seguramente una obra de teatro no va a cambiar el mundo, pero obviamente que está haciendo el aporte, como lo hace la música, como lo hace... Claro, este programa tampoco va a cambiar el mundo, y sin embargo venimos todos los miércoles, ¿no? A poner al aire un montón de marginales, incluso nosotros mismos. Claro. ¿No? Para, bueno, de crear un espacio en el que tengamos voz. Claro. Voz con Z. Le quería recordar a la gente que está escuchando que estamos charlando con Lucía Arias, Clara Chardín y Fernando Ávila, que son de la compañía Inútil, y vienen a traernos una propuesta teatral que se llama Una Trinchera, y se escuchan risas. Nos gustaría saber cuándo actúan, a qué hora y dónde. Domingo, este domingo que viene, 1 de septiembre. Ajá. A las 20:30 en la llamada escénica. Muy bien, entonces seguramente es a la gorra. Es a la gorra, efectivamente. Bueno, que está ahí la llamada escénica en Mitre. En Mitre. Milac Navira. Mitre, 1700. Eso, ahí. Ay, se la tenía acá, le apunta la lengua. Sí. Pregunta, cualquier vecina les dice. Claro, sí. Al lado de, enfrente de. Sí. Chicos, para ir cerrando, ¿alguno quiere decir en dos palabras teatro? La palabra teatro, que es para cada uno de ustedes. En dos palabras. Es complicado, o sea, fácil. Ay, no te la va a hacer. Porque yo soy así de yegua. Solo por eso. Dos palabras. Bueno, está bien, tres. Ah, bueno, entonces sí. Claro. ¿Por qué hacen teatro? Bueno, entonces contéstame por qué hacen teatro. Yo te puedo contar por qué hago teatro. Por ahí van a ser más de dos palabras, o tres. Bueno, después lo cortamos, ¿no? Perfecto. Edítalo y no hay problema. Básicamente porque no quiero hacer otra cosa, y hacer teatro implica esto, poder estar acá hoy. Hace 10 días que estamos viajando, estuvimos en Córdoba, estuvimos en Jesús María, estuvimos en San Marcos, ahora estamos acá, mañana nos vamos a Las Rosas, hacemos función el viernes, el sábado, después volvemos el domingo acá, después volvemos a Buenos Aires, la semana que viene nos vamos a Lincoln, y así, y todo el tiempo es como estar viajando, estar llevando lo que hacemos, que el teatro en definitiva es una forma de comunicarse con los otros. Una trinchera. Sí, una trinchera, y poder también estar gritando ahí como parado arriba de un escenario, que... Él es el más escéptico del grupo. Ajá. Yo sí creo que hay cosas que se pueden cambiar con el teatro. Y yo creo que en el fondo él también. Pero bueno. Pero podemos tener un debate. Esto es medio como los deseos. Programa. Es como si lo decís no se cumple. Entonces es mejor tirar para abajo. Pero hay que tirar polémica. No, ay, sí, chicos, por favor. ¿Se llaman bien? Ay, se preguntaba así. No, hace 10 días que estamos viviendo y durmiendo juntos. No, claramente no nos llevamos bien. Sí, sí. Tenemos mucha experiencia en no llevarnos bien. Claro. Lo que lo disfrutamos. Ay, ¿cómo nos gusta no llevarnos bien? Claro. Quería decir con respecto a que se No sé si querían contestar. Querías decir, perdón. Bueno, con respecto. Ay, perdón, Sí, para ir cerrando, como me están matando acá. Con respecto a que ustedes se llamen la compañía inútil, recuerdo que cuando eras chica, hablaba sus sesiones de psicólogo, ¿no? De que me gustaba que me regalaran cosas inútiles que no tenían uso porque eran las cosas que iban a perdurar. Si me regalaban un pantalón, ese pantalón el día de mañana no me iba a entrar, se iba a romper y iba a quedar. Mientras que yo quería y esperaba los días de regalo para que me regalaran cosas inútiles. Porque esas son las cosas que iban a perdurar en el tiempo. Eso yo creo que pasa ahí de la inutilidad. Sí, hay un gozo en lo que no tiene un propósito tan claro. En el momento donde todo es para algo, los vínculos son utilitarios, los objetos son utilitarios, el trabajo es utilitario. Digamos, hay todo como una los búsqueda. Humanos, lo que es eficaz, lo que hay que aprovechar, el tiempo, todo medido y acomodado. ¿Y para qué te sirve tal cosa? Viste que es una pregunta muy clara. ¿Esto para qué te sirve? ¿Para qué lo estás haciendo? Descubrimos que el apartado de la compañía, cuando tenga sus espectáculos infantiles, digamos, o sea, escolares, de primera infancia, se van a llamar inútiles escolares. Muy bien ahí. Lo quería decir. Muy bien, primicia absoluta para Radio Tinku. Chicos, ojo, primicia absoluta. Bueno, sí. Esto lo subimos ya, ¿no? Sí. Bueno, miles de gracias por estar acá, por haber venido al Valle con este baúl lleno de trinchera y de alguna risa. Los vamos a ir a ver el domingo 1 de septiembre a la llamada escénica a las 20:30, funciona la gorra. No sean boludes, no se lo pierdan, porque bueno, vienen y se van, así que ya tenemos algo para hacer el fin de semana. Muchas gracias. Tinku 107.9. Tararea una canción que le dictan sus Walkman al oído en secreto. Empezar la función esa noche, él sabe que la magia va a empezar. Pintará su cara otra vez una noche más. La función ya debería empezar. Es muy importante que la gente espere más. Él ave en lo alto y con su viño de galán. Bueno, nena, buena suerte, cada vez la red te teme más. tierra la gente va a entrar. Caminar te duele cuando preferís volar. No es tan malo vivir y viajar. Cuando armas la carpa sabes que después la desarmas. Pepe está listo a cumplir su misión. Matar la angustia y sonreírle al amor. Ser un payaso es esquivar el dolor. Tan hermano y verdugo de los que se creen espectador. Pepe pasea por la carpa espectral. Un circo sin gente es un templo de la soledad. Es un ángel, es tan difícil a esa altura, no podré besarte. Nubes de lona en el piso, me dejé los miedos. Sentar la cabeza huele a zapatos viejos. Y la noche es esconderse de Dios. Saltar sobre él. seguimos acá por un día, programa con ideologías, con nuestra siguiente llamada. Antes quiero saludar a Luciano Díez, fiel oyente del programa, que me mandó un mensaje bastante interesante que ya en un ratito lo voy a estar leyendo con respecto a lo que hablábamos hace un rato. Pero ahora... Un rato. ¡Ay, qué misterio! Pero bueno, hay que estar... está gente que está muy atenta, entonces te manda cosas muy interesantes. Pero ya tenemos una nueva llamada, ¿no? Así es, en este... perfil culturoso que tenemos hoy. Después no digan que no avisamos, porque bueno, cuando podemos nos agrandamos un poquito. Estamos en línea con Gabriela Carreño de el espacio La Conana, la fundación La Conana, que celebra 10 años. Wow. Hola, Gabriela. Hola, ¿cómo estás? A ver, dos segundos, que hoy ya tengo... Otra vez, a ver, no, a oír. Es que hay que ir a oír. ¿Cómo se diría? Se diría a oír. ¿Hola? A ver, ahora. Ay, creo que ahí escucho un poquito mejor. Ah, mira. Para que nos destapamos los oídos. A ver ahí, Gaby. ¿Hola? Sí. Perfecto, te escuchamos bien. Bueno, gracias por atendernos y te llamamos, bueno, para que nos cuentes de la Fundación La Conana, de este hecho para festejar de los 10 años. Sí, eso estaba pensando, recién vine, ¿no?, de una actividad que tuvimos esta semana y la semana que viene. Estamos festejando los 10 años de la fundación con clases abiertas, que son las clases que funcionan en la fundación semanalmente, pero bueno, esta semana están abiertas a todo público y son gratuitas. Para los que no conocen el espacio pueden conocer, y para los que quieran tener una experiencia artística y descubrir si les gusta o no, bueno, esta es la posibilidad. Así que recién venía, hoy tuvimos una actividad y venía y pensaba, ¿no?, si estamos celebrando, a pesar de que escuché un segundito la tele y parece que está todo mal. Bueno, estamos celebrando, estamos festejando estos 10 años. Gaby, y bueno, cuando empezó a gestarse la fundación, ¿cómo fue? ¿Fue en un grupo de amigues, de gente que tenía esta inquietud, porque en la ciudad no había, o lo que había por ahí no los contenía? ¿Cómo es que se empezó a gestar La Conana? Un poco todo eso que dijiste, en el sentido de que empezó en corazones, porque era un grupo de teatro que se juntaba a ensayar, y bueno, el lugar era como muy difícil a veces, no estaba siempre disponible. Entonces, desde esa necesidad de un espacio donde poder ensayar, en donde poder también seguir formándose y crecer, es que surge la inquietud de abrir un espacio artístico, y es de ahí que surge la Conana, la Fundación La Conana. Entre amigos y preguntando, bueno, se dio que se pudo acceder a un salón que era una panadería que estaba abandonada, y bueno, ahí empezó a nacer este lugar. Y bueno, y el nombre de La Conana se refiere, ¿no?, a estos utensilios, que estos espacios que utilizaban en la piedra, que hacían la piedra los aborígenes para machacar la semilla, para refinarla. Entonces justo vienen a hacer también en una panadería, y con esa necesidad más, ¿no?, de lo que tenemos adentro, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra expresión, darle forma a través de la expresión artística. Así que bueno, y yo en lo personal comencé dando clases hace 9 años y en la fundación, y bueno, y ahí acompañando y siendo parte de este espacio. Bien, Vero te habla. Hola. ¿Cómo? Hola. No, no, que te decía que, bueno, te quería preguntar, bueno, están festejando estos 10 años, ¿cómo los ha atravesado el tema político en el aspecto de que ustedes, bueno, reciben ayuda del Estado? ¿Cómo van transitando eso, Gabriela? Bueno, nuestra fundación es una fundación sin fines de lucro. Un poco el hecho de ser fundación, en realidad nació primero este espacio artístico. Después de unos años se hace el trámite, ¿no?, por lo que es la personería jurídica, con la intención de poder acceder, ¿no?, a subsidios, ayudas para seguir creciendo como espacio. Y bueno, el gobierno del anterior pudimos acceder, no tanto, y así que bueno, más que todo funciona por voluntad, por amor. El espacio se mantiene también con los aportes de los profes que dan clases, con eventos, con amigos que donan dinero todos los meses. De esa manera vamos sosteniendo. Entonces ha habido momentos en que parecía que no íbamos a poder seguir, pero tenemos una visión clara y un objetivo claro y un propósito necesario, evidentemente, por lo que seguimos, y estamos bien y vamos a seguir por ahora, seguimos. ¿Qué tal? A pesar de el gobierno que esté, me parece, ya hay cosas que cuando nacen en el corazón, me parece que siguen, a pesar de las circunstancias. ¿Qué tal, Gabriela? Gonzalo te saluda. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Che, recordemos a la gente que para que quiera ir ahí, ¿dónde queda La Corona? Bueno, la Fundación de La Corona funciona en Antonio Torres 57, en la ciudad de Villa Dolores. Muy cerquita del centro de la ciudad, en una casa antigua, y ahí estamos funcionando. Hay talleres casi todos los días de distintas disciplinas como canto, yoga, acroyoga, artes plásticas para niños, para jóvenes, para adultos, teatro para chicos, teatro para jóvenes. Creo que no me estoy olvidando de nada más, canto, y fotografía, y cada tanto hay algún seminario, hay alguna actividad por ahí que dura un día o varios días. También hay eventos de distintos tipos de expresiones artísticas, así que los que se quieran llegar a conocernos, nosotros vamos a estar festejando este 7 de septiembre, el sábado 7 de septiembre, a las 22 horas, vamos a estar festejando los 10 años con una banda que nos encanta, que se llama Mansa Cumbia, y a partir de las 22 horas. Y bueno, están invitados para los que no conocen el espacio y quieren conocernos, pueden llegarse y festejar con nosotros. ¿Dónde queda, Gaby? Específicamente el lugar. Sí, la dirección, claro. La dirección es Antonio Torres 57, aquí en Villa Dolores. Está muy cerquito de la plaza céntrica de Villa Dolores. Bien, no, para los que no somos de allá, sí, por ahí no, nos guiamos más por referencias que por dirección. Es cierto. Sí, la vez sí, otra referencia así como muy conocida es que hay un cordial muy cerquita. Ah, mira. A una cuadra, yendo por la calle Belgrano, sería media cuadra hacia el río, ahí está la fundación. Bien, sí, tuvimos la oportunidad de conocerla la vez pasada cuando hubo teatro, que se llenaba el lugar, estuvo genial. Así que bueno, vamos a estar pasando acá en la radio las actividades de acá al 7. Sí, Mansa Cumbia es un bandón, amiga acá de la casa, nos acompañó a festejar nuestros 200 programas, así que sí. Bueno, vamos a... Tati, la que canta, ella es la profe de canto que está dando clase los miércoles. Ah, Nati. Sí, así que si alguien quiere tomar clase con ella, que es muy buena, aproveche esto los miércoles por la mañana. Ah, muy bueno, bien, muy bueno, bien. Buenísimo, Gabriela, le deseamos un muy feliz cumpleaños y bueno, vamos a estar difundiendo todas las actividades y de acá esperamos encontrarnos el sábado 7. Bueno, muchas gracias por llamarme, por tenernos en cuenta, por ayudarnos a difundir, y los esperamos que se lleguen, que nos conozcan, y que nosotros tenemos la casa abierta, las puertas abiertas para quien quiera ir, está disponible, un espacio abierto para todos. Bien, bien, seguramente nos vamos a estar conociendo ese sábado. Abrazo, y todo lo que ustedes quieran difundir en estos días es cosa de que manden mensajitos, y acá la radio está para eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, bueno, a vos. Abrazo para vos y para toda la comana. Bueno, un abrazo. Gracias a todos. Chao. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Suena así, raza del come chingón, sable del conquistador, historia viva y dolor, de esa mezcla vengo yo, Córdoba morena. Córdoba morena, tunga tunga en las venas. Afrozango come chingón, sanavirón, de madre india que se mezcló, de padre esclavo que refundó, de esa mezcla vengo. Y al fondo los barrios cercados, los pibes marcados, la gorra, los paisas, la música, el palo, las casas bajitas, feroz patrullero que pasa. Córdoba morena, Córdoba morena, Chango Rodríguez en las venas, Jiménez en las penas, Córdoba morena, y allá vengo yo, y allá vengo yo. Te toco pa' mí. Me encierro en la cueva pa' carnotear. Pero cuando el duende de la reunión me trae el pecho, ahí sí no me voy más. Vamos con los changos y pinto porro. Y pelao la viola sin preguntar. Afilao la cesta y churito en re. Y hemos guitarra hasta clarear. Me torio una moza desde un rincón a chalay que me lo echó mudanciar. He probado de cannabis de Nepal un jarabe que no me echó mal. Taba, nos tragamos y el loco Froitaba y Yeti con Carlito Mar. Gloria Trevi que con un tambor no paraba la filosofar. Yo soy chancho el monte, toco pa' mí. Me cierro en la cueva pa' carnotear. Pero cuando el duende de la reunión me entra al pecho, ahí sí estamos con los changos y pinto por. Un día por Radio Tinku 107.9. ¿Quién es? ¿Quién es? Un día. ¿Quién es? ¿Quién es? Un día. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Adivinen, pista, pista. Es negro con raya blanca. Su cola es de gran tamaño. Duerme en su camita de hojas. ¿De quién les estoy hablando? Tiene un hocico bien largo y una cola muy peluda. Orejitas chiquititas y manitos bien oliudas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cabra? No. ¿Perro? ¿Quién no. es? ¿Ratón? ¿Ratón? No. ¿Loco? No, escucha, le escucha. Gusta andar muy solito, siempre camina tranquilo. Salvo cuando anda en amores, le gusta nadar en el río. Como mochila en el lomo, donde tiene una franja blanca. Lleva agarrada a su cría, entonces nadie le espanta. ¿Quién es? ¡Gallina! No. ¿Caracol? No. ¿Quién es? ¿Conejo? ¿Conejo? No. ¿Tigre? No. ¿Quién es? No, no. Ulita. ¿Quién es? Toro. No, tiene una raya blanca. Ya. Tiene una raya blanca. ¿No? Tiene cuatro patas. ¿Libélula? Cuatro patas. No. Elefante. No. No. Él escucha muy muy bien, pero es viejito y ve poco. Tiene una lengua muy larga y un olfato poderoso. Su comida preferida, su mejor menú. Comer con su lengua larga, hormiga del tacurú. Eso es fácil. ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? Toro. ¿Dónde le dijo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Jirafa? No. ¿Langosta? No. La langosta come hormiga. ¿Tuquito? Ay, qué bonito. ¿Tuquito? ¿Tuquito? No, no. La libélula. No sé, me doy. No, ¿qué te da por vencida? Sí. No. Te doy la respuesta. Escucha. Le dicen oso bandera, oyurumi en guaraní. Este es el oso hormiguero y le cantamos así. Los amigueros y el yurumi. Yurumi. El yurumi. ¿Viste? ¿Querés saber algo más? Sí. Hasta el tigre se asusta si lo llegan a ofender. Abrazo bien fuerte, él se puede defender. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y qué hace? ¿Qué más hace el yurumi? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, con su patita, patita de atrás, deja huella como criatura. Así me contó Don Boni cuando la vio en la espesura. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sí? Escucha, escucha. Le gusta andar monte adentro de noche cuando hace calor, y se lo ve al mediodía cuando el invierno llegó. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No. Un día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Día. En su sexta temporada y en Latincu. Ay, qué ritmo, por favor. Está. Bájate de la mesa, Vero. ¿Sabes por el único motivo que me voy a bajar? Porque tengo que leer un mensaje. Bueno, mejor. Bueno, está bien. Nos bueno, debemos para. A nuestra. Ahí me bajé. Ah. Está bien. Qué raro, bueno. Pasa, dale. Creo que se cayó, ¿no? Sí. Ay, bueno. Ahora está abajo de la mesa. Sí. Ay, es que todos ustedes saben, no sé por qué se me ocurrió hoy venir con taco alto. Claro, y bueno. Bueno, yo quería bailar con taco alto. No habían mandado un mensaje, ustedes vieron que, bueno, tenemos mucha entrevista. Ya a esta altura no me acuerdo por qué entrevistado nos contesta esto Luciano, ¿no? Pero ahora sí, te lo digo, lo leo, te lo interpreto y te lo digo. Ah, bueno, a ver. Yo lo leo y vos me lo interpretas. Creemos en la reactivación, pero no a cualquier precio. No podemos pasar por encima de la salud de la población. Hay afectados ambientales por las políticas de este y el anterior gobierno. La solución no debe ser la entrega de nuestros bienes comunes no renovables, poniendo a la población en un territorio de sacrificio. Apoyo crítico, como se dice. Lo ambiental es transversal y ante todo están los proyectos de vida de nuestros ciudadanos. Interpelar al poder político desde una mirada holística. El crecimiento económico no lo es todo. La económica debe centrarse en la persona humana, porque antes de contribuir a la economía debes contribuir a todos. El artículo 41 de nuestra Constitución es clara, por eso necesitamos el reconocimiento y garantía de nuestros derechos. Excelente programa, como siempre, saludo a todos. La mejor es la Vero. Ah, no, eso no dice. ¡Fa! Todo eso nos dice Luciano. Qué mensaje, gracias Luciano por estar tan atento. Yo digo que tiene que ver con la charla que tuvimos con Mario Sadras. Ah, sí, me imagino que es por y eso. Y con la que no tuvimos también, porque sí, bueno... Sí, con Pablo Gramajo. Sí. Sí, había problemas de comunicación, igual ya quedamos para la semana que viene. Bien, bueno, porque ahí también había... Algo interesante. Sí. Es muy interesante lo que dice Luciana, ahí ya vamos con los chicos, por el tema de que unas declaraciones justamente que hoy día dio Fernández con respecto a esto de que no es tan mala la minería, algo de eso. Así que está muy bueno estar atento, y esto es una de las formas, ¿no? Estar atento a las cosas que se dicen. Bueno. Sí, escuchar es todo un ejercicio. Sí, sí, sí. Sí, yo me pasa últimamente, cada vez que digo una boludez, me dan ganas de presentarme a diputada. No sé, me pasa eso. Ay. Se los quería decir. Bueno, ¿querés ser la Sí, no, estoy hablando muchas boludeces. ¿Querés ser la próxima Amalia Granata? ¿La próxima Lilita Carrió? Para que no tengo más manos. Ah, bueno, está bien. Bueno. Les recordamos a los oyentes que estamos en Radio Tincu en vivo haciendo un día, un programa radial con ideologías. Si alguien se quedó con ganas de comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 471-168 o al 1550-5221. Seguimos cultureando en un día. Yo creo que la primavera nos trajo música, teatro, aniversarios de espacios culturales. Y bueno, como teníamos prometido, vieron que a veces no podemos cumplir todo lo que aparece en el flyer por diferentes razones. Porque estamos en campaña. Sí, en campaña de ver si comemos. Como habíamos prometido, están en el estudio con nosotros Sole Pesolo Trío. Está Sole Pesolo. Hola, buenas noches, Sole. Buenas noches. Está Melacho con su guitarra en la mano, ahí siempre preparado. Y está Fernando Torres. ¿Cómo le va? Hace una seña, no se ve, tenés que decir algo. Hola, buenas noches. Acá está, no está grabada la percusión, él está acá. Hola chicos, gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes. A compartir esta música hermosa que hacen, a alegrarnos la noche, que por ahí no damos las buenas noticias que nos gustaría, pero bueno, para eso... Siempre hay algo que nos alegra. Sí. La música. Día. La música. La música, por ejemplo. Chicos, los conocemos a los tres hace mucho tiempo, Tampoco tanto, el Jardín de Infantes. Claro, claro, tampoco hay. Bueno. Claro. Y bueno, han pasado por distintas formaciones. Y hoy en día los encuentro ustedes tres juntos, que realmente ya igual han compartido muchas veces juntos. Cuéntanos de este proyecto de Sole Pesolo Trío. Los fundadores. Con ustedes. Sole Pesolo Trío. Cadena Nacional. Bueno, este proyecto nace hace poquito, este año, en realidad, ¿no? Este proyecto. Este trío. No, tiene meses. Claro. Tiene meses. Pero, bueno, se venía gestando quizás hace un tiempo más, ¿no? Hace por ahí un año y pico ya habíamos pensado. Venimos tocando con Melacho hace 10 años, más o menos, en distintos proyectos. Y el último... ¿Eh? En la Mumu. Empezamos en la Mumu. Empezamos en la Mumu, sí. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue la Mumu? No vale deprimirse. 2009, la primera Mumu. Bueno, 10 años. 2009. Entonces, sí. 10 años. Mira como la cosa. O sea, para festejar los 10 años. Teníamos 18, claro. Sí. Claro. Sí. Claro. Tuvieron un hijo acá. Tuvimos. Claro. Sí, hemos pasado muchas, muchas cosas lindas, la mayoría. Sí, muchos proyectos. Y bueno, y ahora decidimos incorporarlo a Fernando Torres. Fernando, te tengo que decir. Es mío. Fernando. Grande, usted cumple la mayoría de edad. Bueno, y cambiamos también un poco el repertorio, hacemos más que nada música latinoamericana, pero no hacíamos casi nada de folclore argentino. Y bueno, y acá el maestro, que es un experimentado percusionista del folclore argentino, al sumarse, bueno, nos dio una mano tremenda y a la vez también como que nos orientó por nuevos caminos que estamos tratando de transitar ahora. Nicole, en una palabra. Nah. Yo lo iba a ver, quiero tocar con ellos. Y así como quien quiere la cosa, me metí. Claro, empezamos invitándolo a que toque. Dos temas, y ahora no me sacan de encima. Está otra vez este chico, claro, el pesado, el que insiste. El chiquito este, ¿viste? Claro, el viejo truco. Ahí está tu amigo, me la llegamos, nosotros armamos y ya estaba el bombo de cachete. Bueno, no nos quedaba. Invítalo, que se trajo todo. Claro, viejo truco. Le iba a aconsejar diciendo que bien que le caía un bombo. Claro. Bueno, y fue más que nada, empezó a suceder en el bodegón, en Punto G, que ahí era justamente donde estábamos tocando en ese momento y que seguimos tocando, y que de paso a paso el chivo, que este viernes vamos a estar también ahí. Bueno, y ahí fue donde empezó a participar me metí. Fernando Torres con nosotros. Bien. ¿Este viernes a qué hora? Este viernes a las 22 horas. Bien. Vamos a estar en el bodegón. No les prometemos porque estamos comida muy pobres. Comida muy rica y pueden muy ir a ver. Y tenemos a ver, no escuchar. Tal cual. Ahí tenemos un repertorio amplio de toda Latinoamérica, que esta es la idea. Que es lo que me copó a mí, aprender de ellos dos. A mí me encantaba siempre todo lo que era la música del Perú, Brasil, Colombia. Y bueno, ahí como que nos juntamos y ahí fusionamos un poco lo que todo el folclore latinoamericano. Y también le pasamos el chivo, porque este viernes a las 18 horas vamos a estar en el cierre de la semana de lactancia del Medellín. El tetatón. En el tetatón. En el CCC. En el CCC, tal cual. Claro. Bien, a las 18. Claro. Doblete este viernes. Doblete. Dos funciones. Dos funciones. ¡Uy, qué subidón! Vamos. Igual, ¿no? Vamos. Nos hacemos ricos. Este viernes nos hacemos. No sé, pero que vas a comer rico en el bodegón. Se come riquísimo, bueno. Así que. Sí. El que no escuchó el trío, que vaya si lo escucha por primera vez. Y el que lo escuchó, que vaya lo mismo, que se come muy bien. Bien. Si hacemos un trío, chicos, cantamos algo, si vamos al bodegón. No, si hacemos un trío. O sea, cantar es como que no, me parece que ya hay gente que lo hace mucho mejor y no estaría dando. Podríamos hacer rifas, más beneficio, para ir al bodegón. Claro, asambleas, qué sé yo, otras cosas. ¿Sabes qué? Baile. Basta de pavadas. Yo he visto que bailas muy bien. Bájate de la mesa para ves cómo sos. Bueno, está bien. ¿Con qué arrancamos? Mostra. ¿Con qué arrancamos? Bueno, ahí va. ¿Ya arrancamos así? ¿Arrancamos ya? ¿O querés que te haga preguntas de tu vida personal? Bueno. Bueno, en este momento. No. A ver, ¿cómo qué onda acá? Pasamos a tirar un par de temitas de estreno acá. Por favor. Hacemos covers, ¿no? Claro. No tenemos temas propios, pero. Pero los hacemos de apropiarlos de lo más posible. Claro, ponerle la impronta de ustedes, ¿no? Igual, como la propia versión. Me mandan al muere así de una. Estrenando. Ah, Sole debuta en el 4 venezolano. El de Parima presión. Y dice que la mandamos nosotros. Bueno. No, ellos. Ah. Bueno, si se hacen cargo también. Bueno, ¿vamos? ¿Cómo se llama la canción? Tú sí sabes quererme. De Natalia Lafourcade. Ay, qué linda. Ha pasado pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor, que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensen los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Quererme como a mí me gusta. Muchas gracias. Lisura total. ¿Estaremos al aire, me pregunto? Vamos a ver. No me escucho. Ay, escuchaste el tema, ya te imaginaste, sí, 14 de febrero. Bombones con forma de corazón. Claro, así. Ah, sí. Tengo para chapar. O sea, da vieja. Ay, el calor, sí. El calorcito y todo eso. ¿Qué te reímos? ¿No? ¿Me decís? ¿Quién hace las elecciones de los temas? ¿Entre los tres? ¿Cómo? Sí, últimamente entre los tres. Hay democracia últimamente. Sí, sí, sí, sí. Al principio Sol era la que más ideas traía. No es que es la que imponía, pero sí la que más ideas traía, porque por ahí escuchaba música más distinta, digamos, a lo que por ahí nosotros veníamos. Más mejor. Más mejor, claro. Y ahora es como que vamos tirando ideas y también investigamos. Claro, y tratar, viste, de conocer un poco más también lo que vamos a hacer y dónde viene y cómo. Si hacemos temas, tratar de que no sea tampoco tan tocado por todos los, viste, entonces como que estén buenos, pero que tampoco lo toquen todos. Igual a veces caemos un poco en eso. Va, yo por lo menos tengo como una manera de pensar que si me gusta y me dice algo. Bueno, yo soy el consenso, porque a mí me gusta tocar, que toquemos las canciones que realmente nos gustan, así que... Sí, en un momento teníamos un proyecto, nosotros dos solos, pelados, y se llamaba algo así como lo que queremos cantar, lo que se nos canta, sí, no sé, una cosa así, éramos tan... Que se me canta el... Lo que se nos cantó. Claro, yo tocaba hacer covers viejos y que era que habíamos... Y cantábamos... Eso, lo que se nos cantaba. Sí. Y nos encantaba. Sí. Y ahora hay una necesidad de buscar el... Porque ustedes van por el folclore latinoamericano y hacer... Y cuando buscan un tema también hay un trasfondo en ese tema, ¿no? Me imagino que hay una investigación para cuando lo interpretas. Cuando haces eso, que lo atraviesa ese tema, ¿no? Y después cómo lo van a mostrar ustedes, ¿no? Interpretarlo nosotros, claro, sí. Sí, sí, sí, seguro. Igual yo a mí siempre me cautiva la melodía. Por lo general lo primero así es la melodía, la letra. Y bueno, de ahí empiezo como a bajar, ¿no? También, bueno, qué dice, qué estoy diciendo yo también, ¿no? Porque en su momento lo voy a tener que decir yo, entonces también, ¿no? Que no sea algo que vaya en contra por ahí de mi manera de ser o de pensar. Pero bueno, sí, las elecciones salen así como... no sé si un estudio del tema, pero sí. Pero en esa elección iba por eso, porque, por ejemplo, al buscar canciones de que ya están... también hecha, no sé si hace mucho, hace poco tiempo. Ahí, por ejemplo, nos tocó una vez, entrevistamos a alguien que le preguntamos cómo lo atraviesa todo este movimiento feminista y cómo replantearse un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos decía el de... ¿Te vas a acordar el nombre del grupo que te gusta tanto a vos? Que entrevistamos, bueno. El cantante nos decía que han tenido que hasta modificar letras. Que han tenido que modificar porque iba en contra de lo que ellos estaban pregonando y había una contradicción con lo que ellos supieron escribir en su momento. ¿Ustedes les pasa encontrarse con algo que dice esta letra es demasiado machista, es demasiado autoritaria y descartarla? Sí, sí. Sí, sí. Atraviesa también ese tipo de cosas, ¿no? Sí, esa realidad. Yo no me he topado así con muchas canciones que en las que me suceda eso, la verdad. Pero también quizás porque justamente no las escucho. Claro. Y también, como que lo que me llega... muchas canciones de compositoras, digamos, de mujeres que también por ahí ya de entrada no tienen un mensaje machista. Claro. Aunque también hay cantantes que tienen mensajes machistas y no vamos a andar en esas cosas, pero sí. A mí me gusta ir por eso, así que... que no lo sé eso. No, bueno, está bien, los voy a dejar cantar. Me está escuchando mi mamá. Le mando un saludo a la Telma. Aprovecha y mandale a mí. Sí, Telma, besos. Ah, sí, igual le quiero mandar un saludo. El próximo tema, ya veo que canten cualquier... Espero que no, que es para mi hermanita menor, que hoy día está de cumpleaños, Loli, que aparte de ser los lemon pie más ricos del mundo, es la hermana mejor del mundo. Así que un saludo para ella que está de cumpleaños. Mi hermanita sonó menor de 18. Mi hermanita, bueno, no voy a decir cuánto años cumple mi hermanita, pero es la más chica de todos, así que bueno, un beso para ella. Pero si ya hace buenos lemon pie. Ya está. Claro, tiene dos niños todos. No tiene 8. Bueno, claro. Es mi hermanita. Bueno, vamos a cuestionar ahora. Chicos, ¿cantamos? ¿Quieren seguir? ¿Cantamos? Mientras pregunto una... Mientras pienso en algo polémico para molestarte. Dale, sonando. Dale, perfecto. ¿Qué vamos a...? ¿Qué hagamos? ¿La chaca hacemos? Dale, hagamos la chaca. Dale. Una chaca. Bueno, porque en realidad recién que estábamos hablando de esto del repertorio, que nos abocamos como mucho a la música folclórica de Latinoamérica, pero este último tiempo, casualmente, estuvimos como muy argentinos, muy con el folclore argentino. Bueno, también se dio la posibilidad de tocar en Cacharpayas, que fue nuestro debut, y nada, y sentíamos que necesitábamos más folclore argentino, así que incorporamos unas cuantas chacas y zambitas y demás. ¿Y qué? ¿Y qué? Ah. Amiga tierra querida, bendícenos con tus bienes, ampara todos los días, todos los hijos que tienes. Amiga tierra querida, todos los hijos que tienes. Te irás teniendo de vino, de ofrendas carnavaleras, zapateada por los niños, levantando polvareda. Te irás teniendo de vino, levantando polvareda. Artista fiel peregrino, junta sonrisas y aplausos para sembrar el camino con tu poesía de barro, artista fiel peregrino, con tu poesía de barro, amiga tierra querida, bendícenos con tus bienes, ampara todos los días, todos los hijos que tienes, amiga tierra querida, todos los hijos que tienes. Con tu rebozo de estrellas en noches de serenatas, vienes cargada de amores, de lunas y madrugadas. Con tu rebozo de estrellas, de lunas y madrugadas. Saberes del campesino, herencia de tu milagro, amor que brota en el río, me iré buscando tu abrazo, amor que brota en el río, me iré buscando tu abrazo. Tu corazón se hizo bombo para adentrarse en la fiesta y retumbar en los patios al ritmo de chacareras. Tu corazón se hizo bombo al ritmo de chacareras. Amiga tierra querida, bendícenos con tus bienes, ampara todos los días todos los hijos que tienes. Amiga tierra querida, todos los hijos que tienes. Hermosa, esta es de Juan Pablo Toch, de los Toch, sí. Y el Rally Barrio Nuevo. Dos pichis. Sí. Tremenda, tremenda. Pensaba mientras escuchaba esta cosa, ¿no? De que lo primero y lo último, la tierra. Y cuando se te cae la casa encima, le hablas a la tierra, le pedís a la tierra, ¿no? Como esa necesidad de conectar, de volver a enraizar. Y yo estoy justo así en un momento de mi vida como necesitando eso, conectar con la pacha, con las raíces, con volver a conectar ahí, ¿viste? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? De ¿por qué somos? Y bueno, claro, ¿de y tantas cosas. Pero especialmente en este último tiempo fue como muy fuerte en mi vida. Inclusive con mi hijo también, Valentino, que tiene 6 años y está como recopado, porque bueno, porque me ve copada a mí. Con todo bueno, este bueno, tema, no pasa, ¿no? Con todo, ¿eh? Igual. No pasa con todo. No, bueno, no, quizás no. Pero bueno, con esto sí, yo siento como que mi necesidad también se la pasé de alguna manera a él, esto de conectar con la tierra. Y bueno, y está ahí todo el día hablando de la pacha y vamos a comprar fruta y bueno, gracias pacha porque por esta fruta es un día. Sí, es una sensación que a mí me nace también de, bueno, de la situación actual, ¿no? En la que estamos viviendo, que sí, yo siento que todo se cae a pedazos, que nos caemos a pedazos por más espacios de resistencia que construyamos y que sostengamos con esfuerzo y con amor, con ese gesto de dar algo, ¿no? De poner algo, para poner un palo para que este árbol no se caiga cuando todo se está cayendo. Tengo esa sensación. Y esta canción me llevó ahí, viste, a una cosa como profunda. Claro, eso de tu corazón se hizo bombo. Y justamente eso que estabas contando, iba a mi siguiente pregunta. Esto de decir, yo, uno que los conoce hace tantos años, lo ha visto transitar por distintos géneros, todo. Y de repente dice, necesitamos esto de volver a lo argentino, todo. Por eso también te decía esto, ¿no? Claro, que siento eso. Que este tiempo fue como de volver a... Claro, hay una necesidad, me imagino que lo atraviesa los tres, de sentirse de dónde están parados, qué significa ser argentino, latino, qué significa a nivel interno, a nivel sociedad. ¿Se van contestando cada vez que se encuentran con una canción? ¿Empiezan ustedes a decir, esto es lo que quiero, esto no, esto sí? Sí, y cosas que también sentís que te identifican y cosas que no, pero que a la vez también uno deja, claro, y a la vez son como una búsqueda de uno también. Claro, claro, es buscarse en el caos, buscar lo propio, lo común. Es como preguntarle a la tierra, ¿qué cantás? Decime quién soy, ¿no? En un punto. Y esto me parece que el folclore lo transmite perfectamente. Creo que tiene que ver con una vuelta, una identidad. Ay, no sé si decir perdida. Pero quizás olvidada. Yo creo que se trabaja mucho también, se está trabajando mucho. Sí. Se trabaja mucho con ese tema. Hay mucha gente que trabaja para eso. Sí, sí. Pasa que, bueno, está la lucha de lo independiente a la pelea con lo industrial. Estamos hablando de la música, a la industria, hablamos recién de la tierra, de la fruta. Entonces, de todo está esa pelea, todo, de algo independiente con lo como te come el sistema. Pero yo creo que son muchos los que luchan, ¿eh? Así que a veces son mucho más grandes los intereses, entonces a veces ganan. Pero yo veo muchos luchadores de la música, de esto de la tierra, hay mucho movimiento campesino. Hay independiente, hay un montón. Claro. Claro, porque esto de ustedes buscar el folclore latinoamericano y buscar lo argentino en particular es que los posiciona políticamente en un lugar. De decir, nosotros queremos esto, en este momento necesitamos, hay una necesidad de algo, pero porque hay un contexto que le está también demandando y ustedes sienten, me imagino yo, ¿no? Los escucho y pienso eso, ¿no? Que también es parte de la identidad. Bueno, en el caso mío es algo de la identidad, creo que crecí con esto y lo voy a defender hasta el último. A otro capaz que lo van apropiando ahora. También esto que hablamos recién de elegir la canción, las letras, creo que es la madurez que llevamos cada uno como artista, ¿no? Entonces, qué sé yo, uno va aprendiendo algo de chico y de grande ya uno va madurando y tiene la oportunidad de elegir lo que quiere. Entonces también está la elección musical con tus pensamientos, entonces, pero es parte de la madurez, somos que somos muy jóvenes todavía. ¿Eh? Por supuesto. ¿Eh? Por los jóvenes que somos muy maduros. Claro. ¿No? Sí. Nos falta mucho. Todavía todo lo que les falta madurar, no se pudran en esa maduración. No, por favor. No sé si en algún momento se deja de madurar. Me parece que no. ¿Que se puede madurar? Claro, bueno, cada uno a su ritmo y a su tiempo. Claro. Tranquilo. Vos irás más lento. Yo no tengo apuro. Yo me brillo. Chicos, antes que sigan sacando sus trapitos, quieren otro, vamos por otro. Vamos. Como somos creyentes en el amor, vamos a hacer una canción que hable del amor. ¡Ah! ¿Viste? ¿Cómo? Esa es una acción. Te amo desde el primer momento. Estas bambalinas. Sí, totalmente. Pensarte así, suspirando. Qué linda forma de quererte así, cantando, cantando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y así queriéndote sigue mi voz cantando, cantando. Y así en silencio te grita mi voz cantando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y así se me alivia la pena, y así se me olvida el dolor. Cantando se va la tristeza, y se me alegra el corazón. Y así se me alivia la pena, y así se me olvida el dolor. Cantando se va la tristeza, y se me alegra. Hermoso. Nos va a hacer llorar. Me siento bien, soy feliz de golpe, no sé qué me pasa. Estoy escuchando a Sole Pesolo Trío. Bueno, Sole Pesolo, acompañada de Melacho y de Fernando Torres en la percusión, Melacho en la guitarra, haciendo estas hermosas canciones que nos invitan a recordar quiénes somos. Sí, ¿no? Es eso, ¿no? Pensar en quiénes somos. Ustedes han transitado, claro, como decíamos, tantas cosas y llegan a este lugar. ¿Y ustedes cómo los encuentra hoy la música en el Valle Tras la Sierra hoy, después de haber transitado tanta música? A mí en mi lugar tengo la suerte, después como decía al comienzo, que nos presentaba, tengo la suerte de... Perdón, estoy llegando acá. No sabe del otro lado, la gente no sabe quién no, está hablando. Voz de Fernando. Hola, hola. Voz de Melacho. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está. Tengo la suerte de, en este proyecto, de elegir, y tengo la suerte de ser elegido por ellos. Y entonces, como que es mucho más fácil y me divierto mucho más que a lo mejor que en otros proyectos, ¿no? Entonces lo disfruto mucho más. Y eso que hablan de elegir las canciones, entonces es como una cosa muy... se va dando así mucho más de compartir, de pasarla bien. Los temas suenan así por una cuestión también de que nos cae bien, entonces como que es mucho más fácil todo. No hay nada acá... O sea, vos decís que en Solo el Pesolo Trío te divertís más que en otras bandas. No sé si me divierto más atrás. No, Ya hay muchos trabajo, comentarios con el Sol Episodio Trío. Están llegando mensajes. Es súper real. Están llegando mensajes. No, digo que en este proyecto tengo la suerte de hacerlo más en amistad y me gusta aprender de ellos dos. Ahí veían a Melacho cómo dirigía la batuta, ¿vieron? Un técnico. Pero no, la gente. La gente lo ve. Canta, claro. Toca la guitarra. No, Melacho. De marca. Por favor. De marca. Si vamos a hablar. Si hablen, que está mi mamá escuchando así. Escúchate, Elma. Sí. Melacho tiene, todo. No, una capacidad increíble. Yo siempre se lo digo. Es un gran músico, así. Con todas las letras. Es un gran músico. Canta re lindo también, que se me hace loco, porque le da vergüenza y no canta. Canta poco. Pero de a poquito se va animando y canta muy lindo y bueno, ya saben cómo toca y las ideas que tiene son geniales. Pasa mi número ahora. Momento. Melacho Cuello Trío. Ahora Cuello Trío. Chicas, estás sola. Ahora hablemos de vos. Y estamos acá para conocerlos un poco. Nosotros ya los conocemos. Claro, nosotros pero bueno, la audiencia no. Y es interesante, claro. Esto de encontrarse con músicos tan queridos. Ustedes son tres personas muy queridas. No por nosotros, pero por mucha gente. No. Son gente muy querida acá que lo identifican con un montón de... con la música, básicamente, pero muchos proyectos. Y esto de estar siempre que se necesita estar. Entonces es algo que me imagino que debe ser muy gratificante porque se nota, ¿no? Entonces, bueno, la gente, está bueno que la gente también los conozca un poquito más, sin entrar en cosas que no quieren contar, obviamente, sí. Bueno, porque es chulo. Yo siento que somos queridos, sí. O, al menos yo me siento querido. Un poco, te quiero un poco. Sí, nos queremos mucho también. No, pero a eso me refería cuando hablas, no estoy diciendo que me divierto más o menos con otras bandas. No, porque quede claro, sino sí. Que a esto, de quererse, de que cómo fluye el trabajo, a mí en particular me pasa eso. Por ahí que la conexión no es solo el objetivo que nos convoca, que es la música, que bueno, no es una pavada que haya feeling con la gente con la que estás tocando, sino también una cosa como humana. Sí. Que circula y sí. Favorece, ¿no? Claro. Sí, porque inclusive a veces, quizás en un horario de ensayo, llegamos a ensayar y quizás surgen otras cuestiones y a lo mejor no ensayamos y charlamos y qué sé yo, hasta lloramos quizás, ¿no? Claro. O sea, hay bueno, me encuentro en un momento de la vida así que no he juntado así particular los tres, entonces también. Claro, a llorar. A la hora de trabajar hay mucho disfrute, digamos. Claro. Más allá de que uno tiene que tener sí. Una conducta y cumplir con las responsabilidades para con este proyecto, pero que siempre está como parado desde la buena onda y la gente lo nota en ese feedback que hay con la gente, me imagino que también lo deben notar ustedes que han transitado por distintas sí. Agrupaciones, proyectos, todo, ¿no? Escenarios. Claro que con la gente o entre nosotros que la gente con, lo con note. La gente, como la recepción de la gente, porque por ahí lo escuchan con rock and roll, por ahí lo escucharon sí, con este proyecto. Entonces, es muy loco porque, por ejemplo, uno que los ha conocido transitando por distintos lados, me imagino el tema del... esa cosa distinta. Hoy no te hablamos de eso. La gente no se da cuenta hemos lo que hecho. Pasa en el grupo. ¿No? Claro, los va a ver como los va a ver a Ray. Y nada más, claro. Claro. Sí, creo que este es el proyecto que más aceptación tuvo, creo, no sé. No te vuelvo a caer en la comparación. No se trata de hacer la comparación, sino del tema de la recepción. Tiene miedo por más a cumbia, porque lo están escuchando. Banda, entonces está ahí como, está nervioso. Claro, nosotros vino a Sol y el Pesoro Trío no lo nombró cuando vino con Manzacumbre. No, se lo nombró. No, se lo nombró que tocamos las cartas. Ay, le mandemos un beso a los Manzacumbres. Tremenda banda. Hermosa. Y nos hace bailar un montón cada vez que lo hace. Esto se está volviendo muy íntimo, ¿no? Mejor canten, chicos. Quiero seguir cantando. Ya que el viento los amontonó. Bueno, esto ya está fuera de programa. ¿Qué puede ser? Una zambita, dale. Escuchar. ¿Cuál quieres que hagamos? Hablando de la de volver a la tierra. ¿Cuál quieres que hagamos? Dale, hagamos la de la. Pásame el transporte, por favor, Sole. ¿Cómo no? Esto es de radio en vivo, están los chicos radio en vivo, acá. Sí, viendo, organizando. Y este proyecto me gusta final... más porque Menacho y yo también no tenemos otro proyecto. Porque con la TV, todas las TV me escuchando. Ya sabemos con qué va a soñar acá. Con el tema de los proyectos. ¿Das clases, Fer? Doy clases de folclore, de taller de folclore, de baile. De baile, de danza. De danza. De percusión no. Podemos dar. Si hay alumnos. Ah, mira. Pueden llamar a la línea rotativa de la llave y después me pasan. Perfecto. ¿Y Melacho, vos das clases? Yo doy clases, sí. De guitarra. De guitarra, de bajo y de música, digamos. Bien. De escritura musical. Ah, muy bien. ¿Y Sole? También. De también. Clases de canto. Loni es la directora del coro de acá en el Cabello. Es la directora. Es la directora. Los nombres, yo a ver, lo traigo conmigo. Coro municipal, también les mandamos besos. Por ahí hay una representante acá del coro municipal. Yo tengo un representante del baile de Marianito Fortuna que anda por ahí también. Ah, sí. Taller, gran bailarín de folclore. Gran bailarín, sí. Campo. Sí, gran bailarín. Tatito Díaz y sigo Mariano Fortuna. Wow. Bueno, cambiamos la samba por una chacarerita de hablando de gente que lucha y que la rema, de José Luis Aguirre. Yo me subo a la mesa. Subile. Thank you. gateando entre las piedras en patas y al griterío. Pasan desvelando siesta los chuncanitos pa'l río. Majada van subiendo duendecitos saltarines, apedreando algún lagarto, manoteando piquirines. Porque la arena es hechizo, porque la espuma lo llama. Se pierden tras el verano, fugitivos de la mamá. Ternura que tiene el valle, morena piel del estío. Milagrando por la siesta, los chuncanitos del río. De colconcitos se largan, viera de adónde, zambulléndose al misterio que río adentro se esconde. Y la tarde es un jolgorio de ollitas que transparentan a orillas donde florece la amistad más verdadera. Si al verles vuelvo al milagro, milagro de haber vivido, porque yendo aguas arriba, un criollo de esos yo he sido. Ternura que tiene el valle, morena piel del estío. Milagrando por la siesta, los chuncanitos del río. Muchas gracias. Eso es poco. Mira, y hablando del río, ¿no? Que este año es como la temática del pueblo. Tema tabú. Sí. Claro. Bueno, pero... Tema tabú, pero tema obligatorio. Claro, el río, ¿no? Bueno, y con este tema lo que me pasa... Ah, cortando así. Sí. No. Lo que me pasa en particular, lo que me pasó y me sigue pasando, me provoca tanta ternura. José Luis Aguirre me provoca tanta ternura. Sus letras, sus canciones. Y ese tema en particular, bueno, habla, ¿no? Del río, de los niños, de su pasado también, porque dice, ¿no? Que él también ha sido uno de esos niños. Y yo no soy nativa de Tras la Sierra, ni soy tampoco nativa, por decirlo, del folclore. Yo, la verdad que de chica no mamé folclore, ¿viste? En mi casa se escuchaban otras músicas. Y nunca fui del palo del folclore, digamos. Pero lo empecé a descubrir cuando empecé a estudiar música y me empezó como a gustar. Y llegó un momento que me encantaba y lo quería cantar. Pero me daba esa cosita de que yo no hablo con la R, yo no me sale, ¿viste? No me sale, entonces por ahí. Y empecé de a poquito metiendo algunas ambitas y ahora, nada, digo, ¿qué me importa que no me salga la R que no, o que a la gente por ahí no le guste? Y este tema me trae como eso, ¿no? Como hacerme un poco de Tras la Sierra y del folclore. O sea, yo canto el tema como si yo realmente hubiese nacido acá, en este río y con el folclore. Así, ¿no? Desde mi infancia. Me lo hice mío. Sorry, José. ¿Eso? Permiso. Eso es culpa de la tierra, discúlpeme. Es culpa de la tierra. ¿Qué? ¿Algún reparo? No, para nada. Ah, pero eso es lo que produce la música, ¿no? Eso es lo que se puede lograr, ¿no? Sí. De lo que uno no le sale así, le sale... Hay otro... describiendo lo que vos sentís. Claro, claro, claro. ¿No? Bueno, que inclusive esto de que la música es muy lúdica también, porque un poco es como jugar a ser otro por un ratito. Yo por lo menos lo vivo así, ¿no? Como que en cada canción también, en algunos momentos soy un personaje. En otros soy yo, quizás, diciendo lo que quiero decir o lo que tengo para decir. Pero también me doy ese gusto, ese lujo de ser otras. Claro, bueno, de interpretar. Exacto, de eso. El artista es eso, un actor es eso, el artista es eso, el actor, la actriz. El actriz. El actriz. Es inclusivo. Les actriz. Y bueno, músico. Todos interpretamos algo. Los poetas también. Todos. Todos. Es poder ser muchos, ¿no? Bien, sí. Bien. ¿Tenés algún tema con lo inclusivo, Melacho? Pregunta. Yo me lo tomé como que si teníamos algún tema musical. Sí, no sé, pero aparte no, es que es una impresión tuya. Ay, está escuchándola. No, es que está bien, yo te pregunto. Mañana voy a almorzar con ellos y me voy a decir... No entendí, ¿qué te querían decir? No es polémica, uno quiere conocer, aprender, porque vivimos en una época de cambio. Uh-huh. Y a veces nos cuesta estos cambios. Nos cuesta. A mí yo me creo cuesta. Que el gran problema que tenemos todos es la falta de tolerancia. Por ejemplo, a mí confieso que apenas apareció esto del lenguaje inclusivo, el TOEFL, me molestó, por ejemplo. Y después, bueno, hablando con unas personas, me di cuenta en realidad que es una forma de manifestarse, que yo puedo no estar de acuerdo o estar de acuerdo ahora, pero me di cuenta que pasa todo por una falta de tolerancia, digamos, ¿no? El que es kirchnerista con el que es macrista, con el blanco, con el negro, con todo. Y eso creo que es la gran grieta que hay, que es la falta de tolerancia en general. Del pensar distinto del otro. Totalmente, cuesta, ¿no? Claro, uno lo pregunta como desde el lugar. Yo me di cuenta con esto, por ejemplo, de ver que en realidad ese, claro. Ese es era uno de mis problemas. Claro, vos fijate que yo acá no uso el lenguaje inclusivo. Claro. No, y no por eso me siento que estoy discriminando. No lo uso porque estoy acostumbrada, pero no por eso. Claro. No estoy para nada en desacuerdo con algo. Claro, pues yo no lo uso porque me cuesta, pero lo acepto totalmente. Claro, algo de que forma, la forma. Costumbre, lo que sea. Es un proceso, claro. ¿No? Lleva su tiempo. La falta de tolerancia a lo distinto. Claro, exactamente. Vivimos en una época bastante intolerante, la famosa grieta, aceptar esto. De todas maneras no es cualquier distinto. Porque te viene un alemán y es distinto, ¿no? Pero seguramente se desarrollará un tipo de empatía particular en función del margen que ocupa esa diferencia. El lenguaje inclusivo es incluir a sectores sociales marginados históricamente, ¿no? Y esto tiene otra carga que nos atraviesa. Entonces, también hay una como resistencia natural a estos cambios que la vida va proponiendo, ¿no? Es como que no, mira. Si la Real Academia Española lo prohíbe, yo no lo voy a usar, porque claro, por algo será que papá dice esto no se hace, ¿no? Entonces, bueno, me parece que... Igual lo que, en mi caso, ¿no? Perdón, lo que dice la Real Academia Española... está el perro, está el choco. En la Real Academia Española no sé si acepta el término choco. Pero donde yo nací, que es en Brochero, a los perros le decimos choco. Sí. Entonces la Real Academia Española... más allá de que vinieron, nos invadieron y mataron a medio Latinoamérica, no me representan en más. Está bien. Claro. O por ahí cuando el otro, claro, cuando el otro también te quiere imponer eso. Vos tenés que usar el lenguaje inclusivo, se está posicionando desde la misma manera de lo que ataca. ¿Entendés? Sí. Entonces las antiprincesas. Claro. Es algo que a mí nunca me cerró. Entonces hay toda una deconstrucción que atraviesa un lado y otro lado. Entonces cuando, si a vos te dicen, a ver, pongo un ejemplo, no es que no haya pasado, ¿no? Pero vos tenés que usar el lenguaje inclusivo porque si no se estás dejando aparte. No, pará, a mí tampoco me vas a venir a imponer nada. Claro, hay una lucha. Sí, hay una lucha así de posiciones que, bueno, que nos falta tiempo de aprendizaje. Y el proceso. Y bueno, todo se resume en esto que decía acá mi compañero. Lo de la tolerancia, ¿no? El respeto por el otro, el aceptar al otro como es. Claro. La tolerancia lo estaba diciendo por vos, igual quiero que sepas. Bueno, chicos, nos quedamos sin programa. No, nosotros no se van, nosotros nos vamos, ustedes se quedan a hacer guardia. Gracias por tenernos en cuenta y darnos el espacio para venir a mostrar lo que hacemos. Por favor, hace tiempo les perseguíamos. Entonces, el viernes vamos doblete. Fernando Tosa, 18 el viernes estamos en el centro Comechingón, en el cierre de la semana de lactancia, en el Teletón, a las 18 horas. Ajá. Y después a la noche nos juntamos todos en el bodegón.g a comer algo rico y a las 22. Todo. Escuchar música. A las 22. Todo el repertorio completo. Sí, en Olmos y Color. Olmos y Color. Bodegón.g. Perfecto. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es nosotros. Nos levantamos, nos vamos y ustedes se quedan. Tocando hasta las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Claro. Nosotros ahora nos vamos a despedir y ustedes se van a despedir con una canción. Bien. ¿Sí? Así que bueno, nos empezamos a despedir primero nosotros y ustedes cantan, ¿sí? Piénsate que los chicos cantan. Bueno, me voy, chau. Gracias por habernos escuchado hoy. Nos encontramos el miércoles próximo en un día, un programa radial con ideologías. Seguimos trabajando por la memoria, la verdad y la justicia. Y estuvimos haciendo este programa Verónica Oyarzún González, Mauro Schoenfeld, espiritualmente, Gonzalo Maidana, Adrián Rodríguez, hoy ausente, Lautaro Zanotelli y Clarisa Muraro. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, nos estamos viendo. Nos acompañaron Gabriela Carreña, de la Conana, Mario Sadras, ahí desde Buenos Aires. ¿Quién más estuvo? ¿Una trinchera? Estuvo Una Trinchera y se escuchan risas. Ah, ahí va, de la Compañía Inútil. Sí. Y bueno, nos estamos viendo en las calles, un lugar que no tenemos que perder. Bien. ¿Listo? Sí, iba a pasar un chivito, pero no, mejor me lo como. Bueno, un café en soledad para preguntarnos cuántas veces nos traicionamos. Un juego de infancia para volver a las fuentes. Un llanto a gritos, solo un llanto a gritos. Una flor en un ojal, una canción sin estrenar. Una costura para remendar las frustraciones. Un vino para brindar por los que no están. Un beso para siempre para el capitán. Un libro para viajar. O simplemente un poema para salvar al mundo. Estudios por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero. Por Radio El Grito, www.elgrito.com Los Hornillos. Por Radio FM Sierras Comechingones 107.9 San Pedro. Y así estuvimos pidiendo un milagro en un día. Otra vez vuelvo a mi tierra, después de andar en bandada. Cómo vuelven los sentidos, recuerdos que hay en mi casa. Como paloma sedienta, llegando estoy a mi aguada. Tierra, lo mismo es andar caminos, pa' forjar algún destino, caminando a la nada. Cada vez que hago otro paso, te siento cerca, mi amada. Yo soy satélite rojizo, endiablado en un hechizo profundo y salamanquero, perfumado de polvareda, cargando un viejo legüero, soñador de ti. vida sin aprontes, colgadas mis esperanzas de algún lejano soporte. Escarapelas, vidalas y el corazón en el monte. Cada grito es un llamado a los quichos de mi tierra, sabedores de la ciencia de mazamorra y batea. Pa' nosotros la tortilla amasada con su esencia. Mi casa es nuestra casa, mi guitarra es un delirio, las carretas de la luna me indicarán su camino. De esta magia amarillenta con curvas en mi destino. Soñador de chacareras, con visto desde algún tiempo, humilde cabrilla lenta viajando por el desierto, donde bailan las iguanas y algún sol su concierto. Parezca en enfrentaría al dolor.